Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Qué linda canción, Still and Always Will, de Vintage Trouble, esta banda norteamericana de blues rock. Buena música, buena selección. Gracias, amigos, por acompañarnos. Estamos en Fórmula en los Negocios. Hoy es martes, lindo martes 3, día de la Santa Cruz. Yo espero que todos los trabajadores de la construcción hayan celebrado como debe de ser. Es tradicional que hagan una rica comida. Qué rico comen estos señores, qué barbaridad. Se antoja, ¿no?, estar ahí con ellos echando el taco. Bueno, y hoy que festejan el día del albañil, pues felicidades a todos los trabajadores de la construcción, que hay muchos, porque hay muchas obras. Eso pues está bien, porque eso mueve un poco la economía, aunque ojalá que hubiera más. Pero bueno, gracias, Juan de Dios Rincón, arrancando el programa como debe de ser, con buena música, el equipo completo, Ricardo Tapia en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Quédese con nosotros, estamos en el programa número 2407 de Fórmula en los Negocios. Calor, pero ahí viene la buena noticia. Ya ahorita estaba nublado, empezaba a soplar el viento. Yo creo que, pues ojalá que por ahí en alguna parte de la ciudad caiga algún aguacero para que nos refresque, porque el calor hoy estuvo otra vez rebasando los 40 grados. Pero mañana, pues según lo que tengo aquí del Weather Channel, nos dice que mañana llegará máximo a 34, que bueno, pues, pero el jueves máximo 31, así es de que se ve que va a estar jueves, viernes, quizás el sábado otra vez podamos tener algún día fresco, fresco de 30 y tantos grados, pero bueno. Sí, porque de 40, híjole, ni quien los aguante, la verdad que está complicado. Ya sabe que con temperaturas de 40 grados lo que usted tiene que hacer es cargar la hielera para todos lados, bien equipado para que no le dé un golpe de calor y se mantenga hidratado. Noche de especialistas, me acompaña mi querido amigo el señor Mario Montalvo Ortega, él es el presidente y CEO... Perdóneme usted, de Grupo Montalvo. ¿Cómo estás, Mario? Buenas noches, qué gusto saludarte. Roberto, encantado de saludarte. Muy buenas noches para ti y para todos tus radioescuchas. Gracias por invitarme otra vez. No, hombre, por favor, es tu programa. ¿Cómo va el calor? Pues, ¿qué te parece? No, bueno, yo cuando estoy en la oficina ni lo siento, sí, pero... prendemos el aire, ¿no? Pero en la calle, andar en la calle está complicado. Está apretando, está rompiendo récords. Cada año rompe récords. Y cada año rompe récords. Sí. Y parte del tema que me propusiste que platicáramos hoy es volvernos, o necesitamos ser ciudadanos conscientes. Claro. Ciudadanos sustentables, porque claro, parte de estos calentamientos, pues es porque... nosotros no cuidamos el planeta. Claro, como un granito de arena de aportación, pretendemos en este espacio que nos brindas al Grupo Montalvo, pues que podamos transmitir información que gente sabia, que gente honrada, que científicos han encontrado, y que es importantísimo, como tú mencionabas, la palabra es conciencia. Cuando algo forma parte de nuestra conciencia, es mucho más fácil hacerlo participar. Y cómo cada uno de nosotros puede poner nuestro granito de arena para tratar de frenar esta desgracia que viene sobre el planeta. ¿Sí? Pues sí, y si no lo hacemos nosotros, difícilmente se va a difícilmente podemos quedarnos sentados esperando que venga alguien. Estamos acostumbrados a que venga el gobierno a hacerlo, pero pues este gobierno que tenemos como que no se le ven ganas. De no. Que vayan a venir a ayudarnos, no, aunque pues hay que reconocer lo que han hecho, pero otras cosas están muy, muy atoradas y que pues es lamentable que tomen esa actitud los gobernantes, que no pierdan, nada más se les va, ahora que ya vienen las elecciones en algunas gobernaturas de estado, Ya están con las estadísticas de la presidencia para el 18. Y bueno, y lo que hay que hacer, lo que está pendiente. El primer botín que se reparten es la cantidad espantosa, bueno, grandísima, inconmensurable que se le da a los partidos políticos. Que es un dineral espantoso. Fíjate que si esa cantidad de dinero la aplicaran a proyectos sustentables para abatir. Ve la contaminación que tienen en la Ciudad de México, están ahogando más. O mañana otra vez, hoy doble no circula en la Ciudad de México. Van a morir como hormigas fliteadas. Qué barba, que oye, da miedo, y yo que tengo que ir a la ciudad ahora en junio, sí. da miedo meterse en una ciudad con tanta contaminación, ¿no? Sí, sí, bueno, realmente, ¿para qué lo hablamos? Da náuseas a nuestros políticos, pues no les interesamos, es definitivo, ¿no? Les interesan sus muy particulares intereses de partido y sus muy particulares intereses de sus bolsillos. Dice por ahí una frase que la voz del pueblo es la voz de Dios. Obviamente cuando el pueblo comenta algo y nos enteramos que el 80 de cada 100 mexicanos cree que los políticos solo se ocupan de gobernar para el beneficio de ellos y de un grupo privilegiado de multimillonarios. El 80%, yo creo que somos pocos, ¿no? Deberíamos de ser el 100%. Pero es triste, Mario, que tengamos estadísticas de esa naturaleza, que la gente no crea. Y yo creo que este gobierno que preside Enrique Peña Nieto es de los más mal calificados en muchos años. Y en todos los renglones. Poca transparencia. Este escándalo que hubo con los 43 muchachos que desaparecieron en Ayotzinapa, que pues nunca se... Ya que traen a un grupo extranjero interdisciplinario para investigar, los corren porque empezaban a exhibir información. Pues sí, porque los exhibieron. Que a la gente del poder no le interesaba, ¿no? Pues vergonzoso, ¿no? La verdad, vergonzoso. Y amigos, bueno, hoy, creo que hoy es Día de la Libertad de Expresión, Mario, que coincidió con el tema que estamos platicando. Créame, amigos, que no es con el afán de criticar, que creo que la crítica está bien y que la deben de aguantar y que deben de escuchar antes que enojarse por la crítica, pero creo que nosotros debemos de hacer conciencia. Esto es muy simple. Empezar por nosotros, de lo que tenemos que hacer nosotros, pero invitar a estas personas, a los políticos, a que entren en conciencia también, claro, de que el mundo tienen que cambiar. Porque es que esto es el mundo al revés. Si tú eres empresario y eres dueño de una empresa, la cual administras, o director de una empresa, y un empleado tuyo está defraudando a la empresa, está robando, pues lo denuncias y lo metes a la cárcel. Pero aquí facto, nosotros, ¿no? Denunciamos a los gobernantes que roban y se mueren de risa y no los podemos meter a la cárcel, ¿no? ¿Y nosotros somos los empleadores? ¿O a poco el sueldo del señor Peña Nieto, pues quién se lo paga? Nosotros, de tus impuestos y los míos, ¿no? Sí. Y a la vez, si un empleado tuyo no hace bien las cosas, pues lo llamas, lo reconvienes y le explicas cómo debe hacerlas. Y si no las hace bien, pues las despides y buscas a alguien que lo haga, ¿no? Yo creo, amigos, aquí? Yo no sé dónde perdimos ese poder con nuestros gobernantes. Los hemos perdido. Quizás es culpa nuestra por no haber levantado la voz antes, o por no haber actuado antes, o por no haber exigido adecuadamente. Porque créame, hoy la función de ciudadano no basta con salir a votar el día de votaciones. Hay que ser ciudadanos sustentables, hay que ser ciudadanos con responsabilidad social, y parte de la responsabilidad social es hablarles, conversar con los políticos de las cosas que están haciendo mal. Esa es la conversación. Lamentablemente parece ser una conversación de sordos, porque pues aquellos no escuchan. Y luego son tan buenos para hablar, Que de veras, tú les pones un micrófono y son verdaderos, ¿cómo se dice?, ejemplos de oratoria. Bueno, ya los parodiaba muchísimo aquel comediante. Pero ¿sabes qué? Ya cansa oírlo. Ah, sí, no, ya. Ya es desagradable. Ya cansa. El tono, el énfasis, la engolada, prepotencia, la voz, el amor a México. Pero bueno, Bueno, amigos, vamos a hablar de lo que es un ciudadano sustentable, sobre todo qué podemos hacer y qué cosas está a nuestro alcance, pues para evitar y hacernos cargo, porque sí, también la responsabilidad, creo yo, que es entre empresarios, ciudadanos y gobierno. Así es de que vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, ahora regresamos. Estoy escuchando a Penao, este dueto australiano, también formado por Nick Littlemore y Peter Mayer, con esta canción que se llama Solid Ground, Tierra Sólida. Buena música, buena selección, Juanelo, para hacer martes, arrancando aquí el programa con ustedes, arrancando que baje la temperatura porque hace calor. Sé que ven su automóvil, súbale al aire, súbale al radio, baje la velocidad, quédese con nosotros, que tenemos un tema importante para conversar con usted y reflexionar junto con usted de estos temas. Déjeme darle una recomendación. Oye, ¿qué tal nos la pasamos en la mansión en el aniversario de Maravilla, verdad? Maravilloso, una atención espléndida. Qué rica carne. Ustedes son unos grandes anfitriones, ¿no? No, gracias, amigo, pero la mansión, ¿te gusta la mansión? De hecho, hoy desayuné allá. Ah, mira, qué rico. Tuve una reunión de trabajo y desayunamos allá. Y oye, mañana tengo otro desayuno de trabajo y vamos a desayunar allá. Mira, excelente, una atención del desayuno, ¿qué es lo que te gusta? Pues hoy comimos unos huevos benedictinos, un jugo verde. Muy buenos, muy ricos. Plato de frutas, excelente. Fíjate que a mí en el desayuno me gustan los huevos a la Veracruz. Qué delicia, man. Riquísimos. Son tacos de huevo con frijol colado, con su aguacate, con su chorizo. No, hombre, delicia. Váyase a la mansión, pues ya que nos está escuchando, pues vaya a la mansión. Plaza Solar, el tercer piso, es el restaurante auténtico de lujo mexicano. Bueno, es comida internacional, pero tiene platillos típicos que ya son mexicanos. Se volvieron, claro. El restaurante tiene desde 1957 que abrió el primer restaurante en la Ciudad de México y es un ícono de los restaurantes de lujo. Y tenemos la fortuna que están aquí en Yucatán. Vaya, Plaza Solar, el tercer piso, tiene estacionamiento techado, su auto no, ni se asolea ni se moja en caso de que llueva. Está en el tercer piso, tiene elevador. La verdad que un lugar y además un excelente trato, muy buen servicio, buena calidad. Todo está sensacional en la mansión. Vaya usted para la mansión y verá de lo que le platico. También déjeme darle una recomendación porque estamos ahora, pues nuestros amigos de Sadassi, ya se acabó. Vamos a mitad del año, qué rápido, Mario. Ya se fue el primer trimestre. Vamos por el segundo trimestre ya. Bueno, falta que mayo y junio, ¿no? Pero pues déjeme decirle, te invitamos a vivir la experiencia Sadassi. Estamos convencidos que adquirir un patrimonio es de las decisiones más importantes de la vida. Y déjeme decirle que Sadassi, la forma en la que construye estas verdaderas ciudades, están equipadas con todo para que usted sea un ciudadano, como decimos nosotros, sustentable. Tienen amplias avenidas, tienen todos los servicios subterráneos, tienen sistemas de tratamiento de aguas, tienen todo cerca, tienen centros comerciales. El fraccionamiento Las Américas es el primer fraccionamiento, ya está cumpliendo 11 años y pues es un lugar que usted tiene que conocer. Los chiquitines van a estar felices porque hay parques donde pueden ir a jugar. Las Américas es nuestro desarrollo ubicado al norte de la ciudad. Cuenta con el mejor equipamiento, diseño urbano en la zona, proporcionándote todo lo necesario para vivir de una forma cómoda y segura. Contamos con varios modelos para poder elegir en familia de acuerdo a sus necesidades. Esos modelos minimalistas que tienen de dos pisos y tres recámaras son verdaderamente unas residencias. Nuestros asesores certificados te ayudarán a resolver tus dudas. Ellos trabajan de 9 de la mañana a 8 de la noche todos los días. Háblales al teléfono en 941-2185. Haz una cita con asesores, tienen asesores certificados que te van a ayudar a encontrar el sistema crediticio que te convenga. Métete a su página www.sadasiyucatan.com.mx y también en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter y YouTube, @SadasiMérida. Bien, ahí tiene usted. Estamos platicando con el señor Mario Montalvo, de Grupo Montalvo, con este tema, ciudadano sustentable. Oye, pero antes de entrarle a este tema, estaba yo viendo que ya vamos a la temporada de huracanes, Mario. Entramos a la temporada de huracanes. Ya en este mes se entró en el Pacífico. Ahora en mayo entramos ya. En el Pacífico y en junio entramos en el Atlántico. Es correcto. ¿Todavía están a tiempo los empresarios para correr con seguros de casa o de...? Sí, una recomendación importante es actuar como si estuviéramos jugando el ajedrez. Cuando jugamos una partida de ajedrez, nos estamos visualizando, antes de que el oponente mueva su ficha, qué opciones tiene, cuáles serían sus lógicos movimientos, y pensando cuál sería una respuesta a cada uno de sus posibles movimientos. Entonces, tenemos que checar en casa, tenemos que checar en la empresa, cuáles serían los puntos débiles en caso de un huracán. ¿Qué es lo que me pudiera impactar más económicamente? En Grupo Montalvo somos expertos en ese tipo de asesorías para, ya una vez encontrado los puntos que debiéramos reforzar o fortalecer, ¿qué programa de seguro puedo adquirir para que mi casa, para que mi empresa esté debidamente asegurada en caso de un huracán? ¿Y qué medidas tomo si el huracán viene? O sea, no en el último momento pensar qué voy a hacer, sino tomarlas de una vez, reforzar puerta, reforzar el portón, reforzar esto, checar las estructuras, revisar si están preparadas para un viento de determinada envergadura, ¿no? Revisar mi póliza, claro, revisar mis sumas aseguradas. En ese tema, en Montalvo, cuentan con la experiencia de los expertos para encontrar una respuesta idónea para su tranquilidad. Y creo que es el momento de hacerlo, porque es llega un momento, en cuanto entra la temporada, que las compañías de seguros dicen... Ya no doy la cobertura de huracán, porque ya es un hecho que van a llegar. Y más cuando se anuncia que viene uno, inmediatamente se suspende la cobertura. Y lo malo es que cuando anuncian que viene uno es cuando todo el mundo va a buscar su póliza de seguro. Pero no, hágalo ahorita, está a tiempo. Mire, el pronóstico para esta temporada 2016 está en promedio de huracanes 15, de los cuales 8 pueden ser mayores. Se me hace alto porque el promedio de 1950 al 2000, bueno, eso es lo que tiene aquí Wikipedia, dice 5.9 huracanes en promedio, y de los cuales 2.3 son mayores. Estoy hablando del Atlántico exclusivamente. Y bueno, pues 15, los expertos, cada año... Con este deterioro que tenemos del planeta, cada año son más fuertes, más seguido y son más peligrosos. Entonces, pues hágale caso a Mario. ¿Dónde te puede contactar, Mario? No olviden, no conozco en 47 años de vender seguros una empresa o persona que haya quebrado por comprar un seguro. Pero conozco a decenas de empresas y de personas que se han arruinado financieramente por no comprar un seguro. Eso sí. Calle 21, 151A, en la Colonia Campestre, 944-5745, Grupo Montalvo. Hágale caso a don Mario y verá que usted va a dormir tranquilo con todo y huracanes. Ya sabe que los huracanes, pues hay que prevenirlos, hay que cuidarnos preventivamente. Ciudadano sustentable, Mario. Nosotros, pues, este país, estamos en el proceso de queja por todo lo que hay, la corrupción, el tránsito, la basura, la contaminación, los pequeños problemas que dificultan nuestro día a día. Estaba yo viendo, bueno, el fin de semana que salí con mi Jeep a recorrer caminos de terracería, qué espectáculo tan terrible, basura por todos lados, Mario. Sí. Parece que ahí van los camiones a tirar la basura. Sí. Están llenando la península. Claro. Estoy hablando no lejos, aquí a 20 kilómetros de la ciudad, menos, 10 kilómetros. O en terrenos baldíos dentro de la ciudad. Tirando basura, no puede ser. Fíjate que hay una película, un documental narrado por Al Gore. Al Gore fue vicepresidente de Estados Unidos. ¿Cómo no? De Clinton. El documental se llama Una verdad inconveniente. Es un documental extraordinario. Yo invitaría a todas las escuelas que lo particulares pasen, sí, de gobierno, clubs, agrupaciones, a través de todos estos medios nuevos, del Netflix, de, etcétera, puedes encontrar ese documental, y que como una clase de civismo, los niños, los jóvenes de secundaria, de preparatoria, de carrera universitaria, vean el documental, se enchina la piel. Digo, el documental se llama Una verdad inconveniente. Es más, en el año que se presentó, creo que fue el 2010, 2009. Sí, tuvo ganó el Oscar. Ganó el Oscar. Y conmovió a multitudes. Fíjate que tengo aquí una información interesantísima. Hay un panel intergubernamental sobre cambio climático formado en el marco de la ONU por 2.000 científicos de 113 países. Y la discusión de que si hay calentamiento, que si no hay calentamiento, hago un paréntesis, nuestras playas yucatecas, los vecinos que tienen sus propiedades a la orilla del mar están luchando porque el mar se está comiendo. Se los está comiendo. Y pues no soy negativo, pero la triste noticia es que se las va a comer. Si es seguimos comer. Como vamos, ¿no? Entonces, estos 2.000 científicos afirman que el calentamiento global es una realidad y que se debe en un 90% al ser humano. 90% culpa de nuestra. 11 de los últimos 12 años están entre los más calientes de la historia del planeta. En el año 2006, en Estados Unidos, fue el año más caliente desde 1894. Ya no es el más caliente, fue el año pasado. Fue el año pasado. 2015 desde fue el más caliente. 1894. El Ártico se está derritiendo. En las áreas de clima templado se ha reducido la nieve y los días de noche fría. Detrás del calentamiento se halla el ingreso masivo a la atmósfera de dióxido de carbono. ¿Qué está pasando en el DF? Los automóviles, lo que está pasando en el DF. Y otros gases invernaderos producidos por la contaminación, que impiden la refractación al espacio de los rayos infrarrojos. Y esto recalienta el planeta. Las consecuencias, sequía, inundaciones, huracanes y desequilibrios de todo orden. Estamos viviendo, el año pasado y este, un récord de la temporada de huracanes en áreas como Centroamérica. Bueno, aquí ya se registró el primer huracán de esta temporada, fue en enero, Mario. Oye, nunca se habían agotado las letras del alfabeto para nombres de huracanes, no, ya nunca. Se agotan, correcto. O sea, en el Senado americano, una experta en administración oceanográfica dice que el porcentaje de dióxido de carbono en la atmósfera fue durante 10.000 años de 280 partes por millón, ahora es de 380 partes, un 50%. En 50 años son menos. Sí. Terribles datos. Esto es para que reflexionemos y hagamos conciencia de lo que nos toca hacer, amigos. Vamos a un corte comercial, Juanelo, ahorita regresamos. Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Regresamos. Buena pieza de rock and roll, Gold on the Ceiling. En español sería oro en el techo. Es lo que muchos políticos andan buscando. Pero en nuestros bolsillos. Buena canción, es una canción de la banda norteamericana de rock The Black Keys. Es la tercera canción de su séptimo álbum de estudio, El Camino. Buena música, Juanelo. Gracias, gracias a usted que nos acompaña. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Sub. Sientes que tu restaurante, cómo han crecido restaurantes en la ciudad de Mérida, es impresionante. Me da gusto porque tenemos variedad para escoger, claro, dónde ir a comer. Pero, amigo restaurantero, muchas veces... sucede si tú sientes que tu negocio no está dando lo que debería de dar. Esto sucede porque no controlamos las fugas, los desperdicios, y esa parte de los desperdicios en un restaurante también es parte de ser una empresa socialmente responsable, porque no podemos seguir tirando la comida donde en otros lados pues matarían por ello. Sub Restaurant es la herramienta que te ayudará a establecer controles en tu negocio. El control de inventarios por medio de la receta de estos productos te ayudará a saber exactamente el estatus de tus almacenes. Es muy importante este punto. Controla tus ventas más fáciles y genera reportes de un solo clic. Así que no lo dudes y da el primer paso para impulsar tu restaurante. Contacta a un asesor de ventas 941-5077 o envía un correo a ventas@subrestaurant.com.mx. Escríbeles, también los puedes escuchar aquí con nosotros, vienen seguido al programa para platicar con usted de temas relevantes de tecnologías de la información. Bien, me acompaña el señor Mario Montalvo y estamos platicando con usted sobre estos principios que debemos de, pues ya de tomar acción, de establecer para ser un ciudadano sustentable después de todos los datos que nos estás diciendo. Y aquí vienen más. A ver, síguele Mario, síguele. Fíjate que, ¿quiénes son los primeros afectados con ese deterioro del planeta? Pues los primeros afectados son los pobres. Pues sí, los pobres y también los pobres animales, porque pues estaba yo viendo un video en donde el crecimiento, la desigualdad de en México, hijo, no me acuerdo la cifra, pero en lugar de disminuir los pobres, sobre todo antes de los 12 años, niños pobres, crecieron, Mario, en los últimos 3 años. Sí, aumentaron. Aumentaron, pero dramáticamente, sí. En pobreza extrema. Pobreza extrema. Es terrible ese dato. Detalle tal vez niño y simple. Si hay calor de 40 grados en Mérida, pues te subes a tu coche con aire acondicionado. O te vas a tu casa y prendes tu aire acondicionado. Pero los pobres, que son la mayoría, llegan a su casa y no tienen aire acondicionado. Sí, no, no. Y tienen que fletarse el calor. Y tendrán que caminar para ir a su trabajo. O ir a la escuela, a los chiquitines. O ir a la escuela, los chiquitines. Y llegar a escuelas donde no están también bien equipadas. Exactamente. ¿No? Ahora, en las áreas agrícolas más pobres, todo lleva al aumento de la erosión de la tierra. Las regiones costeras mexicanas viven muchos pobres en viviendas de extrema fragilidad, a orillas de ríos también, y cuando viene un huracán, cuando vienen inundaciones, son barridos, lo hemos visto literalmente aquí. Barridos. Un grupo de expertos de la ONU estima que en los próximos 5 años habrá en el mundo 50 millones de emigrantes climáticos. O sea, climáticos, ya, no por la guerra, porque no, ahorita, por lamentablemente, la no, por la guerra de Siria. Que ya no hay comida donde están, que ya su tierra es totalmente incapaz de producir nada, que no pueden estar allá porque el río creció, se llevó su casa, o el mar barrió sus viviendas, o la montaña se derrumbó y aplastó su casa. O sea, 50 millones de personas en el planeta Tierra van a emigrar por daños causados por los cambios climáticos. Hablamos del daño a los pobres, pensemos en Nueva Orleans, una ciudad hermosa, en un país ultra desarrollado como los Estados Unidos. Cuando se anunció el problema del ciclón que les venía encima, los que más sufrieron fueron los pobres, no se pudieron ir, no tenían cómo irse. No, ni a dónde, ni con qué protegerse. No tenían cómo escaparse, ¿no? Y los periódicos norteamericanos siguen recordando que cuando se llamó a la población a evacuar, los pobres no pudieron hacerlo, no tenían cómo irse, ni a dónde ir, ¿sí? Kofi Annan, ex secretario de la ONU, subraya que los países más pobres del mundo, muchos de ellos en Centroamérica, en Latinoamérica, México, África, tienen menos posibilidad de enfrentar esta carga en cuya creación han tenido muy poco que ver. Sí, que eso es lo lamentable, y, ¿no? Según el Banco Mundial, la contaminación está generando 800 mil muertes anuales. 800 mil personas mueren al año y la mayoría de ellos gente humilde, gente pobre de la tierra. Y hay un informe de la Comisión Stern en Inglaterra que estima que el calentamiento va a hacer perder al mundo del 5 al 20% de su Producto Bruto Anual. Esto es demoledor. Pero completo, te lleva a la quiebra. Si hablamos de que la pobreza extrema ha aumentado en México, con este calentamiento global, todo este deterioro, la ecología nos va a perjudicar muchísimo más. ¿Sí? Entonces, bueno, en España llama la atención que el gobierno español ordenó que en todas las escuelas, en todos los salones de clase, se proyectara en todas las aulas este documental narrado por Al Gore, ¿no? Impresionante los datos, amigos, y nos hacen reflexionar. Yo sé que quizás la posición más fácil sería, oye, pues hay que pedirle al gobierno que lo solucione, pero pues no es tan fácil y tenemos que nosotros empezar en cómo le hacemos, nosotros qué tendremos que hacer. Mire, hay cosas muy simples, muy sencillas. No tirar basura en la calle. Lo que dije, es impresionante cómo estamos llenando nuestro estado de basura. Y aquí también va para las autoridades, porque pues debe de haber muchas autoridades municipales que pues, no tienen los tiraderos de basura. Ahora, ¿cómo evitamos tirar basura a la calle? No produzcamos basura. Claro. Eso es algo que leí, que la gente en Ámsterdam ya no hay servicio de recoja de basura, Mario. Sí. Porque ya no generan basura. Claro. Oye, si tú vas a la oficina, bueno, es una práctica que ya me impuse. Me compré un termo y cuando voy a la oficina llevo mi agua. No compro botellitas, no desgasto más plástico que deteriora. Y más barato llevar tu agua que comprar en la calle, ¿no? Esos son los detalles, amigos, que podemos no generar basura. ¿Cómo? El tema del auto. ¿También? Rondas para las escuelas. Rondas. Rondas para el trabajo. Menos gases se emiten los automóviles. Menos gasolina consumimos. No lo use. Si puede, trabaje en su casa. Exacto. ¿De veras? Sí. Hay muchas empresas ya que te van a permitir que trabajes en tu casa. No andes en la calle dando vueltas sin ton ni son. Planee las rutas de sus camiones distribuidores para que ahorren gasolina. Bueno, me voy más allá. Ponga autos eléctricos, sí, que ya los hay. Antes de imprimir un papel, checa si requieres o no imprimirlo. Ya. Dale vuelta al papel y utiliza el reciclado. O sea, yo creo que el gobierno, en vez de estar robando nuestro dinero, debería estar creando conciencia en todas las comunidades, escuelas, oficinas, hacer campañas. En vez de hacer y gastar millones de pesos en anunciar su informe de gobierno. De lo que entre comillas hizo nuestro dinero, hacer campañas. Y crear concursos, y bueno, la oficina que cree el mejor sistema de ahorro de papel o el mejor sistema de ahorro de luz o el mejor sistema, vamos a reconocerlo y a premiarlo, ¿no? Y las empresas lo mismo con sus trabajadores. Fíjate que interesantísimo cómo las empresas son en un 73% culpables del problema, y ahorita seguimos hablando. Sí, cómo no, porque la contaminación industrial también es muy, muy fuerte y muy grande, pero aquí es donde debemos de entrar. Si todas las empresas se volvieran socialmente responsables y entraran a trabajar con la ciudadanía en las mismas colonias donde está la empresa, en las mismas ciudades, crear esos comités ciudadanos para ver cómo las empresas pueden reducir la contaminación, no seguir. Aquí en Mérida tenemos un problema de contaminación de los mantos freáticos, nos estamos calentando y al rato nos va a hacer falta agua, etcétera. Esas son las condiciones, amigos, que poco a poco tenemos que ir aprendiendo, porque no lo sabemos, tenemos que ir aprendiendo para entrar. Y esto que estoy escuchando, híjole, te paran los pelos de punta, y pues tenemos que hacer algo nosotros. Vamos a un corte comercial, amigos, no se me vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Estamos escuchando A Girl Like You de Edwin Collins. Edwin, ese es yucateco, ¿no? Probablemente. Buena música, Juanelo, gracias, amigos. Espero que les haya gustado. Ya sabe que nos gusta ponerle buena música para que usted, pues, a veces tocamos temas como el de hoy que nos hacen reflexionar y que nos duele. pues sí, nos duele. Y qué bueno que nos duela, porque tenemos ya que hacer algo y no podemos quedarnos así. Pero bueno, déjeme darle una recomendación. Nuestros amigos de Adibor, el ingeniero Fernando Santa Cruz, esta empresa de marketing digital, en donde, pues mire, hemos reflexionado mucho con él en los programas donde él viene, donde ya no puedo yo concebir una persona profesionista que no tenga acceso a internet. Impresionante, ya no puedes trabajar. No se puede. Ya no puedes trabajar. El otro día platicábamos de esto del BIOT, el BIOT, que es una tendencia que quiere decir que en inglés que las gentes se les permite llevar sus aparatos móviles al trabajo, porque ya son parte de ti, ya no puedes estar desconectado. Y además, amigos, a nivel comercial, en internet, hoy por hoy, el crecimiento de ventas en internet es mayor al 50%. Aquí es la manera nueva de vender. Cada vez hay más confianza para comprar por internet. Así es de que usted necesita un asesor para que su producto o servicio se venda, se promueva en internet, en redes sociales, en páginas web. Y nuestros amigos de Adibor son especialistas en ese marketing digital. Y es una empresa yucateca que está creciendo bien, está a nivel nacional, y pues lo tenemos aquí. Mire, bueno, usted puede darse una cuenta de lo que hacen. Ricardo Tapia, nuestro community manager, trabaja en Adibor. Ellos nos dan el soporte a las redes sociales. Y pues échale una mirada a nuestras redes sociales y verá de lo que ellos pueden hacer. Métase a su página www.adibor.com.mx. Bien, me acompaña el señor Mario Montalvo y estamos platicando sobre los principios de participación ciudadana, o cómo ser un ciudadano sustentable, después de todos estos datos que nos diste, Mario. Bueno, aportan propuestas como la que presenta el Ejecutivo de la Unión Europea, que crea el crimen ecológico. Correcto. Haciendo penalmente responsables a las empresas y las personas que administran, dirigen y son dueños de las empresas. Porque aquí, pues ok, descubrieron a un camionero tirando ácido a un río, que pues detienen al infeliz camionero. Pero, sí, pero al empresario que lo mandó. Y al director que lo mandó. Entonces, Franco Frattini, que es el comisionado de justicia de la Unión Europea, ha señalado que las empresas son responsables en un 73% de los delitos medioambientales. Delitos medioambientales. O sea, estamos hablando que nosotros tiramos basura. Bueno, ok, no debe ser. Pero imagínate la cantidad de contaminación que generan las empresas por no tener los filtros indicados. Sí, por no tener el equipo adecuado. Por no limpiar el agua que tira al subsuelo. Por mil cosas más. Entonces, es importante también que la empresa tenga conciencia de lo que está haciendo, ¿no? Y quienes trabajan en una empresa reconvengan y hagan saber a sus colegas o a sus jefes, caramba, no podemos seguir contaminando de la manera que lo estamos haciendo. Y bueno, yo aquí iría de la mano con las autoridades, Mario, de que ya no pueden permitir empresas con maquinaria obsoleta, con maquinaria que contamine, con procedimientos que hagan eso. O sea, las autoridades que tomen su papel y digan, oye, por ejemplo, otra vez me remito a Ámsterdam, que el alcalde está proponiendo que se vuelva para el 2020, ¿sí?, una ciudad cero contaminantes. Está promoviendo y dio créditos para autos eléctricos, mandó montar tomas eléctricas que proporciona el municipio para cargar tu automóvil. Está promoviendo la avenida, cerró muchas calles y las hizo de bicicletas. Claro. O sea, es el tipo de alcalde que tenemos. Deberían de hacer nuestras autoridades. Pero no, aquí al contrario, aquí por la mochada. Ah, pues por cierto, ya cerraron la gasolinera esa, no, que no debería de estar abierta. La gasolinera está clausurada por órdenes de jueces federales. Está clausurada. O sea, no está dando servicio. Sigue operando. ¿Cómo va a ser? En flagrancia, rompieron sellos y siguen trabajando. La ley de la selva. O sea. ¿Y la policía? La ley de la selva. pues el gobierno del estado no otorga la fuerza pública para detener a las personas que siguen trabajando en flagrancia en delito en un lugar que no debiera estar operando, porque ya legalmente fue clausurado. No otorgan la fuerza pública. ¿Sí? No, eso, amigos, suena a pretexto de aquí a China. Y ahí es donde están las diferencias de los países, pues que en donde el ciudadano coopera y dice, oye, vamos todos a comprar coches eléctricos, lo hacemos, porque las autoridades, las políticas públicas están en esa condición. Pero aquí, pues hasta nos imponen una gasolinera que... en la Ciudad de México, con el hoy doble, hoy no circula. Las gasolineras que no tengan los filtros adecuados para no sé qué rollo de las emanaciones, no pueden abrir. Sí. No, aquí abren donde quieren, como quieren, cuando quieren. ¿Y clausuradas? Y si las se clausura legalmente, el dueño abre y sigue operando. Y es esto es una práctica común. Si un establecimiento, por alguna circunstancia, es clausurado, hoy los dueños rompen los sellos y siguen operando. ¿Abres? O siguen construyendo sin importarle la ley. Vivimos en la ley de la selva. Es correcto. Y ahí las autoridades sería... no se fajan los pantalones para hacer que se cumpla la ley. Simplemente te dicen, no puedo hacer nada. Sí, ya clausuré, pero ahí queda, ¿no? Qué triste, ¿no? Es tristísimo. Así deberíamos de decirle, oye, tu próximo cheque no va a llegar, maestro, porque pues, no puedo hacer nada. Exactamente. O sea, necesitamos juntando lana para tener policías que puedan ir a... Hablando de crimen ecológico, un buen amigo, Sergio Groschán. Ah, ¿cómo no? Sí, lo conozco. Excelente persona. Él está luchando. Ha denunciado mucho. Causa personal de limpiar los cenotes. De limpiarlos. Los ha limpiado. No, impresionante. Sí. Platicábamos hace algunos días de un cenote que se limpió y quedó perfecto por sitiar, pero una granja porcícola tira todos los desechos en vez de poner su cosa de biodegradable. Otra vez la autoridad debería de llegar y cerrarle y decirle esta empresa ya volvió a inundar y a desgraciar este cenote. Uno de los mayores regalos que nos dio la naturaleza de los yucatecos es la cantidad de agua que tenemos bajo los pies. Pero estamos empecinados en destruirla. No, la estamos contaminando después. Sí, no, sí. Aunque tengamos agua, no la vamos a poder ni usar. Claro. Es más, en Grupo Montalvo hemos estado pensando crear un premio, pronto anunciaremos esto, ¿no? Para hacer algunas campañas muy prácticas, como crear centros de recolección de baterías, de pilas. Correcto, correcto. Que una pila contamina miles de litros de agua de forma permanente, ¿no? Fíjate que Kofi Annan, ex secretario general de la ONU, resume agudamente las perspectivas para todos nosotros. Él dice, la cuestión no es si el cambio climático está sucediendo, sino frente a esta emergencia, nosotros cambiaremos suficientemente rápido. Sí, y ya es cambiar rápido. Nosotros. Sí, ya no es... O sea, el cambio climático ya viene rápido, nos está arrasando. Ahora, ¿tendremos el ser humano la versatilidad y la capacidad de cambiar rápidamente para enfrentarlo? Yo creo que sí, Mario. Pero lamentablemente los cambios de esa naturaleza históricamente vienen... de tragedias. Nos tiene que pasar una tragedia que nos duela el alma para que cambie la humanidad. Pero no es la única manera. Yo creo que sí. La tragedia va a ser regresar al arco y la flecha y ver si quedó algún conejo vivo para comerlo. Porque la historia nos ha llevado a eso. Pero no es necesario, amigos. Yo creo que esto que hacemos, Mario... con estos temas de hacernos conciencia, de reflexionar sobre esto y de hacerlo. Mire, lo que le haya hecho sentido, pero hágalo. Ese es el principio. Por ahí tiene que empezar. Pues Mario, se acabó el programa. No, encantado. Agradezco. ¿Por qué no repite los datos donde te puedan localizar ahora por lo de seguros? Grupo Montalvo, calle 21, número 151A, fraccionamiento campestre, teléfono 944-5745.